Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Hola, ¿qué tal estáis todos? Nosotros somos el programa Onda Barataria y estamos aquí un miércoles más con todos vosotros. Somos el programa que hacemos desde el taller de las asociaciones Recuerdas y Barataria. Y bueno, solemos estar aquí cada miércoles sí, miércoles no, de 7 a 8. Así que vamos a empezar en breves el programa y esperemos que os guste tanto como a nosotros nos gusta estar aquí haciéndolo. Así que nada, sin más ya rollo por en medio, nos vamos a empezar a presentar. Bueno, la que está hablando es Aida Marrón, soy la monitora del taller y os voy a presentar a los chicos que tenemos hoy con nosotros, que os van a traer unos contenidos muy, muy, muy sabrosos, muy chachis. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a una de nuestras mujeres, que es Monse. ¿Qué tal, Monse? Hola, Aida, ¿qué tal? Bien. ¿Qué nos vas a traer tú hoy? Os traigo la agenda cultural del mes de marzo en Gijón. Muy interesante, que además en Gijón siempre tenemos muchísimas cosas que hacer y sobre todo culturales. Sí. Y también tenemos por aquí a Carmen. Carmen, ¿qué tal? Hola, Aida, muy bien. Bueno, yo hoy voy a hablaros sobre la segunda parte de Víctor Jara. Y quería mandar un saludo al albergue Covadonga, a mis colegas del bar de El Aperadero, de la calle Hernán Cortés, y bueno, y para todos vosotros, y sobre todo darle las gracias a Aida porque no ha estado muy bien, entonces pubitira, un beso para ella. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y ahí queda ese saludo para toda la gente que acaba de saludar. Bueno, pues ahora vamos ya con la parte un poquitín de los chicos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué nos Hola, traes? Bien. ¿Qué nos traes tú? Hoy hablaré de un escritor que entre libros y los derechos de autor de las películas gana más de 12.000 millones de las antiguas pesetas. Madre que nos agarrara, ¿eh? Tantos millones juntos. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiéramos todos? Hasta los que nos están escuchando probablemente, que coger tanto dinero por ahí. Y además escribiendo un oficio tan guapo. Sí. Pues nada, vamos a saludar ahora a una chica que empieza hoy con nosotros. Que es Ángela. ¿Qué tal, Ángela? Hola, buenas tardes. Me llamo Ángela y Amazares. Es mi primer día en la emisora. ¿Y qué nos vas a traer hoy, Ángela? Voy a traer canciones de Maná. Canciones de Maná. Historia. Un grupo que bueno, que nos gusta a todos mucho y que viene por aquí. Igualmente se llamaba Sombrero Verde. Mira, pues nos va a traer curiosidades sobre este grupo que fijo que no conocéis muchos de vosotros, así que estar aquí pendientes de la emisora porque va a ser un programa muy interesante. Y ya también tenemos a otro chico que ya ha participado con nosotros en más ocasiones. ¿Qué tal, Nacho? Bien. ¿Y qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar tú hoy? De la película de Sonrisas y Lágrimas, de lo que trata y de todo. De Sonrisas y Lágrimas, que es un musical que está, bueno, creo que está todavía en Madrid, que está cosechando muchos éxitos. Sí. Pues nada, ahí les dejamos los contenidos y esperamos que les gusten. Y aquel programa de hoy, bueno, vamos a poner bastantes canciones de Maná porque nuestra compañera Ángela va a hablar de este grupo. Vamos a empezar con una de ellas, a ver qué les parece. Te lloré todo un río, de Maná. Thank you. Bueno, vamos a seguir con Víctor Jara. Víctor Jara era el cantante más popular de música folk chilena cuando en septiembre de 1973 se produjo en su país el golpe de Estado que cambió la vida y la historia de todo un pueblo. Tras ser torturado durante 5 días, sus manos fueron destrozadas a culatazos antes de ser asesinado. Un cuarto de siglo después, el aliento de Víctor, sus canciones y su vida permanecen en la memoria. Tú que manejas el curso de los ríos. Con esta novela que se llama Reventando los silencios, dura y candente, escrita en un estilo ágil, Jordi Sierra Fabra, testigo de aquellos acontecimientos y deudor de su verdad, cuenta algo más que la historia de un hombre, un movimiento musical o un cambio político fundamental en el siglo XX. Unidos en la sangre. Víctor Jara estaba casado con la coreógrafa londinense, se dice así, ¿no? Joan Turner, y tenían dos hijas preciosas. Una se llama, bueno, y sigue teniendo, lo que pasa es que su padre ya no está. Una es a Amanda, la más pequeña, y la otra es Manuela. Y bueno, y se quería mucho y tal, pero bueno, aquí Pinochet y compañía dijeron: a la gente con ideas hay que matársela. Y fue lo que hicieron. Le pegaron 44 tiros. Lo tiraron en una coneta y, como os dije la otra vez, lo mataron en el Estadio de Chile. Y el Estadio de Chile ahora lleva su nombre. El viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Y esto, a ver, ¿qué es? Ah, por cierto, que ya cogieron a los que lo mataron. Y había dos cómplices. Espero que sufran más de lo que hicieron sufrir a Víctor. Por ti, Víctor. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. E igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Esto va dedicado para mi prima Juli, que le gusta mucho. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. She's your fine looking man, she's something else. Hoy hablaré de un escritor de bestsellers que es fan de Elvis Presley y Fast Domino y que pone, a la hora de escribir, a Metallica de fondo. Hoy hablaré de Stephen King. Stephen Edwin King es un escritor norteamericano famoso por sus novelas de terror, a menudo situadas en las listas de superventas. En 2003 fue galardonado con el National Book Award, Premio Nacional del Libro, por su trayectoria y contribución a la literatura estadounidense. Durante algunos años utilizó los seudónimos Richard Maxman y John Swithen. Padre del escritor de ciencia ficción Joe Hill y marido de la novelista y poetisa Tabitha King Spruce. Nace en la ciudad de Portland, Estados Unidos, un 21 de septiembre de 1947. Es el segundo hijo de Donald King y Nellie Ruth Pillsbury. Cuando Stephen tiene 2 años, su padre los abandona. Su madre lo cría por su cuenta junto a su hermano mayor, David King, con grandes problemas financieros. Tras vivir en zonas de Indiana y Connecticut, se mudan al pueblo natal de Ruth. Stephen estudiará en ese pueblo, Durham, y luego en Lisbon. De niño, Stephen es testigo de un horrible accidente. Uno de sus amigos queda atrapado en unos raíles y es arrollado por el tren. Stephen King, en entrevistas, ha desechado la idea de que este hecho podría haber inspirado sus creaciones. Empieza a escribir a temprana edad y vende sus cuentos en el colegio, copiados con la misma máquina que su hermano utiliza para publicar su periódico, Dave's Rag. Sus profesores definían las historias de Stephen como basura. Comienza a enviar sus relatos a diferentes revistas literarias, sin respuestas positivas. Paga sus estudios de lengua y literatura inglesa trabajando en una lavandería. En esta época empieza a tener problemas durante más de una década con el alcohol, el tabaco, el Valium y la cocaína. Una de sus primeras ideas literarias fue Carrie, pero la tiró a la basura. Su esposa Tabitha, con la que está casado desde 1971, rescata el trabajo y le anima a terminarlo. Stephen envía la novela a la editorial Doubleday, que al final vende los derechos del libro por $400,000, $200,000 para el autor. Después del lanzamiento, su madre muere de cáncer uterino, pero leyó la novela antes de morir. Los personajes de sus libros han ido evolucionando con el paso de los años. Sus primeros trabajos mostraban a familias de la clase trabajadora que luchaban contra problemas económicos. A finales de los años 80, sus novelas presentaban a personas de clase media como profesores o autores. A finales de los años 90, los personajes son pilotos de aviones o escritores. A principios del siglo XXI, sus escritos presentan imágenes muy relacionadas con el accidente de coche que sufrió en 1999. Stephen King ha escrito y publicado novelas, libros de relatos y libros de no ficción. Imparable desde 1974, ha llegado a publicar hasta 2 o 3 libros en el mismo año. Estas son sus obras más conocidas. Carrie es la primera novela publicada de Stephen King. Antes de escribir esta, ya tenía escritas otras tres que publicaría posteriormente. Es uno de los libros más censurados en los Estados Unidos. La película estuvo prohibida en Finlandia. La mayor parte del libro está escrito de forma epistolar. Recortes de noticias, cartas, extractos de libros. Trata de una chica, marginada por todos los compañeros de instituto, de los que se vengará gracias a sus poderes telequinéticos, que le llegaron con la primera menstruación. El misterio de Silent Slot es la segunda novela de Stephen King. En España se tituló La hora del vampiro. El autor lo había titulado primeramente como Segunda venida, pero luego se decidió por Jerusalem Slot. La editorial Nouvelle decidió recortar el título pensando que sonaba demasiado religioso. Ben Biggs es un escritor consagrado y, tras la muerte de su esposa, vuelve a Jerusalem Slot, un pueblo tranquilo donde nunca pasa nada, hasta que los niños comienzan a desaparecer y los animales mueren desangrados. El resplandor. El título se inspira en la canción Instant Karma de John Lennon. Al escritor Jack Torrance le ofrecen un empleo como cuidador del Hotel Overlook durante el invierno junto a su familia, un sitio aislado, pues el pueblo más cercano está a 65 kilómetros. Poco a poco van descubriendo los fantasmas que ofrecen a los visitantes un número de apariciones de escenas terribles y escalofriantes, hasta el punto de poder llegar a descuartizarlos. ¡Cujo! Esta novela ganó el premio British Fantasy en 1982. La historia se enfoca en la familia Trenton, aterrorizados por Cujo, un San Bernardo rabioso. Stephen King apenas recuerda haberla escrito, pues lo hizo en una sola noche y borracho. Pesadillas y alucinaciones. Es un libro de relatos publicado en 1993. En la traducción al español se dividió en dos tomos. Bueno, esto ha sido todo. Se lo dedico a mi madre. Hasta más ver. Y ahora vamos con Andrés Calamaro, El Salmón. Llevo con... ahora Ángela nos va a hablar sobre este grupo que todos conocemos, pero que nos va a contar muchas cocinas que seguro que no sabemos acerca de este grupo. ¿A que sí, Ángela? ¿Qué nos vas a contar acerca de Maná? Pues la verdad es que hay bastante que contar, porque es un grupo que mezcló el pop con el rock y está formado por Fernando Olvera, guitarra acústica y voz, Juan Callejos, bajo, Alejandro Pita González, batería y coro, y Sergio Ballín, guitarra eléctrica. El grupo ha ganado 4 premios Grammy, 7 premios Grammy Latinos y 5 MTV Videos Music Awards Latinoamérica, 5 premios Juventud, 9 premios Billboard de la música latina y 13 de los premios Lo Nuestro. En el 2012 son parte del Paseo de Rock en Hollywood, USA. El sonido del grupo se basa en el pop rock y el pop latino. Es una historia de Maná. Los orígenes de Maná se remontan a un grupo musical llamado Sombrero Verde, cuyos integrantes, Fran Olvera como voz y Gustavo Orozco a la guitarra eléctrica, y los dos hermanos Calleros, Juan al bajo y Ulises y guitarra, a la guitarra eléctrica, y Abraham a la... En 1975 decidieron juntarse para tocar distintos temas de grupos a los que admiraban, entre ellos The Beatles, Led Zeppelin, The Police, The Rolling Stones. En 1984, Blanca Calleros, batería del grupo, decide dejar la banda musical en Estados Unidos. El grupo decide poner un anuncio en el periódico solicitando un nuevo integrante. Gracias a esto, se encuentran el joven batería y el origen cubano-colombiano, nacido en Miami, Alex González, para quien en este momento sería pieza clave de la historia del grupo. La vida de Sombrero Verde continuó hasta 1986, cuando el guitarrista Gustavo Orozco decide también abandonar la agrupación para concentrarse en sus estudios académicos. Al dejar el grupo como cuarteto, Fer decide cerrar el libro de Sombrero Verde y formar una nueva banda que fusionará el pop rock con los ritmos latinos. En esta época comenzó en México el movimiento denominado rock en tu idioma, una estrategia comercial de algunas compañías discográficas. En España estaba avalada por el trabajo pionero de grupos como Soda, Estéreo, Enanitos Verdes, Mecano, Nachapó, La Unión, Radio Futura, Hombres G, y en México Caifanes, Maldita Vecindad y Café Catacuba. Esto se lo dedico a mis familiares y a una amiga que es muy especial para mí, es mi amiga María José. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, el cielo es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Maná, el nombre del grupo fue elegido por el significado que tiene la palabra en polinesio, energía positiva. En 1967 el grupo firmó con la discográfica PolyGram y publicó Maná, disco que afianzará el movimiento rock en un idioma. Entre sus sencillos estaban 10 temas. La formación grabada de este grupo consistía en Fernando Olvera como vocalista, los hermanos Calleros, Ulises Calleros a la guitarra y Juan Calleros al bajo, dejando la batería a Alex el Animal González. A pesar de haber obtenido éxito esa primera grabación, como Maná no dejó del todo satisfechos a los componentes del grupo. Diversos roces con el sello del deseo, por el deseo de mantener la identidad del grupo frente a los intereses comerciales, llevaron a Maná a firmar Warner Music. Ahora sí. Bueno, pues con Labios Compartidos os dejamos escucharla. Y bueno, eso, ya sabéis, alguna cocina más de Maná. Y ahora vamos con el último de la fila, una canción que, bueno, tiene un título muy largo, no lo sé decir entero. Bueno, yo creo que Carmen fijo que lo sabe decir. Carmen, ¿cómo se titula la canción? Se titula Como un burro amarrado a la puerta de baile. Exactamente, mira, es que era demasiado largo para que me lo aprendiera yo. Pues os dejamos escuchar esta canción y seguimos con la programación de hoy, que todavía nos quedan cocinas. Acordaros de que estamos en el programa Onda Barataria en Radio Crash, en el 105 FM de Gijón. Thank you. buenas tardes. Voy a hablar de de la película Sonrisas y Lágrimas, porque es mi película musical favorita. Empiezo a leer la película Sonrisas y Lágrimas. Se rodó en 1965 entre Austria y California. Está basada en un musical de Broadway. Y este musical, a su vez, está basado en la novela Las aventuras de la familia Trapp. Ganó Oscar a la mejor película, mejor director, mejor sonido, mejor banda sonora y mejor montaje. Y estuvo nominada a muchas categorías más. La suerte de aventurarme en el mundo, mi corazón sintió el afán y oí que el afán lograré creer. Y ahora os voy a contar de qué va la película. Cuenta la historia real de una familia austra, los Trapp. María, el personaje de Julia Andrews, es la protagonista. Llega a casa de la familia Trapp para cuidar de los hijos y allí se enamora del padre, que es un militar viudo. Alemania está a punto de anexionar Austria y la familia huye hacia Suiza. Aunque en verdad, en la historia real, los Trapp se fueron hacia la Italia en el tren. De allí a Londres llegaron finalmente de América. Donde continuaron cantando. Es un clásico del cine y de los escenarios. Todavía hoy en día podemos ver el musical Sonrisas y Lágrimas en Madrid. Y de vez en cuando lo echan por la tele. Si aún no habéis visto esta película, no os la perdáis. Blanca flor de los Alpes. Y ahora, después de Sonrisas y Lágrimas, nos vamos a ir con una canción de Ana Belén. Una canción que es muy bonita y es muy tranquila. Y es así lo justo para casi acabar el programa. Pero todavía no lo acabamos, que nos queda una sección muy importante. Que es Monse, que nos va a hablar de qué es lo que podemos hacer por aquí en Gijón durante este mes de marzo. Así que no os lo perdáis. A comer llenarse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla a bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de Cienpozuelos con su capirote de papel. Su estatua preferida, un anillo de pedida, le robó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central y chocó contra el Banco Central. Fete, bajo el telón. Hemos disfrutado de una semana llena de teatro. La organización se ha despedido hasta el año que viene. Mientras esperamos a Fete en 2014, podemos disfrutar de lo que Gijón nos ofrece. Para estar informados de los espectáculos de la ciudad, cada uno de los centros municipales edita mensualmente un boletín. Podemos inscribirnos para que nos lo envíen a nuestro domicilio. Si preferimos recibirlo por correo electrónico, solicitamos en la página web del Ayuntamiento los boletines que nos interesen. A continuación, os adelanto la programación de teatro, infantil y de adultos, música y cine para lo que queda del mes de marzo en la ciudad. El acceso es libre y gratuito en todas ellas, hasta completar el aforo. Teatro infantil. El martes 19 a las 6 de la tarde en El Llano, Sembrando Historias, de Quemante Teatro. Teatro Adultos, jueves 14 a las 19:30 en La Arena, Tangus Interruptus, del grupo Teatro Padre Col. El viernes 15 a las 19:30 en el Ateneo de la Calzada, Hay Amor que Infierno, con la compañía profesional Farsantes Teatro. El sábado 23 también en la Calzada a las 19:30, la Casa de Bernarda Alba, del Teatro Trasluz. El martes 26 en el Coto a las 19:30, El último en morir que apague la luz, de la compañía Alevosía Teatro. Y el miércoles 27 a las 6 en el Gijón Sur, Carius y Bactus, de la compañía Berberemos. Música. Mañana jueves a las 19:30 en el Ateneo de la Calzada, el Festival Musical de Carmen Castillo y Amigos. El lunes 18 a las 19:30 en el Coto, Tonada Asturiana. Y el viernes 22 a las 19:30 en el Gijón Sur, un concierto benéfico de corales infantiles, donde la entrada será 1 kilo de alimentos no perecederos para colaborar con el Banco de Alimentos. Cine. En El Llano hay cine los jueves, los viernes y los sábados. Los jueves a las 19:30, el panorama con el ciclo de cine organizado por el Teatro Jovellanos. El jueves 14, El corazón del ángel. El jueves 21, Los peces rojos. Los viernes a las 19:30, el ciclo Icíar Bollaín. El viernes 15, Te doy mis ojos. El viernes 22, Matajaris. Y los sábados a las 18 horas, en versión original subtitulada, el programa El doble para tus ojos. El viernes 16, Acorralado y Al final de la escalera. Y el viernes 23, Nuestro hombre de Milán y Pánico en el Transiberiano. En el Ateneo de la Calzada, La Arena y El Coto presentan el programa El cine de teatro va a los barrios. En el Ateneo, los martes a las 19:30 con el ciclo Teatros Retratos Femeninos, perdón. Martes 19 de Terroris y miércoles 26 Ami y Jaguar. Tenemos una agenda de espectáculos variada y gratuita que podemos y debemos aprovechar. Hasta la próxima. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa de hoy, así que dentro de 15 días volvemos a estar aquí. Tenemos el último programa de este trimestre que tenemos de talleres de comunicación de las asociaciones Recuerdas y Barataria, pero después de Semana Santa vamos a volver. Así que nos tomamos unas vacaciones muy, muy, muy pequeñinas, pero eso sí, muy bien merecidas. Así que nada, nos despedimos todos. Y a ver, vamos a ir a empezar despidiéndonos poco a poco. Vamos a empezar por ahí con Carmen. Carmen. Bueno, yo os doy las gracias por estar un día más aquí con nosotros en las ondas. Y bueno, quería decir que sobre todo quiero mandar un saludo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a la Alberca Comadunga, que mañana recibe el premio Ciudad Abierta. Y también a Rosa, a mi prima Juli, a mi tía Isabel, y bueno, y para todos vosotros. Ah, y también, y por cierto, para los del taller de memoria. Y muchas gracias a todos vosotros. Yo me llamo Ángela y dedico lo que hablé de Maná a mi familia y a una amiga mía, a María José. Espero que me hayáis escuchado. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Yo soy Nacho y me despido, que me gustó mucho lo que dije hoy. Y un saludo por mis amigos y amigas aquí en mi casa de mis padres. Adiós. Bueno, yo se lo dedico a mi madre y a todos los radioyentes, que si no fuera por ellos no haríamos este programa. Y nadie más por ahora. Y a mis amistades, que algunos estarán escuchándome. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Por cierto, se me olvidaba también para nuestro compañero Julio, para que se ponga pronto bien. Pues nada, ahí quedan todos esos saludos para todo el mundo. Y dentro de 14 días exactos, bueno, un poquitín menos ya, 13 días y 23 horas, estamos por aquí, así que esperemos que nos escuchéis. Somos el programa, repito, Onda Barataria, del taller de comunicación de las asociaciones Recuerdas y Barataria. Y estaremos por aquí, eso, hacia las 7 más o menos, entre las 7 y las 8. Así que no os lo perdáis.